a dejarle hoy, porque no puedo. Yo no sé si algún día sabré lo que quiero, pero no me obligues a dejarle hoy, porque no puedo. Estaría a tu lado, pero no tengo el valor.